encuentran una iglesia bien establecida en las islas Fiji, pero gente de verdad que buscaba a Dios, de los nativos de allí. Y va este, esto, entre comillas, misionero, dije misionero americano. Y van y le dicen, no, no se crean. Ustedes están muy fanáticos. No crean eso de milagros. No, no, no, no, no, no, no. Modernícense. Y comienza a hablarle y dice, ¿por qué tienen que estar creyendo todo lo que le dice? Y dice el cacique del lugar. Le dice, mire, don misionero, le voy a contar una historia. Dice, hace mucho tiempo a nosotros vinieron a predicarnos el evangelio aquí. Personas que en verdad eran predicadores. Dice, usted mire esa piedra grande, esa montaña grande, esa piedra. Ahí nosotros matábamos y cocinábamos a todo el que llegaba a esta isla. Y por amor y misericordia de aquellos misioneros que vinieron, nosotros nos convertimos. Dile gracias a Dios que yo estoy convertido. Porque si no, usted, predicador liberal, fuera mi cena esta noche. Así que dele gracias a Dios que yo estoy convertido. No, bueno, abran su Biblia. Abran su Biblia, ahora sí. Ya ustedes no quieren leer la Biblia conmigo. En la isla suya habían indios caribe, hermano. Sí. Y usted tiene cara de que... yo tengo cara de buena gente, pero el hermano tiene cara de que esa mala costumbre como que no se le quita. Ok, abran su Biblia. No, ya cállense la boca, ya comenzaron a descomponerse ahí. Ok. Estamos hablando de algunos aspectos prácticos, básicos, fue el que me dañó el tema, de la vida cristiana, la base o algunos aspectos básicos de la vida cristiana. Ok, ahora sí, vamos a hablar en serio. Y la última vez que estábamos hablando, que creo que fue el viernes, estábamos diciendo cuál era la táctica, la estrategia del diablo para que usted no sirviera a Dios, para sacarle de la iglesia. Usted tiene que estar atento, decíamos nosotros el viernes, porque Satanás, nuestro enemigo, dice la Biblia, anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y a veces quiere jugar con nuestra mente, lanzando dardos, insinuando pensamientos. En ocasiones levanta situaciones en nuestras vidas para desanimarnos, para destornillarnos prácticamente de donde estamos pegados al Señor. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo Jesús no podemos nosotros fructificar ni hacer absolutamente nada. En el día de hoy, hermanos míos, yo quiero hablar sobre algunas de las cosas que los cristianos tienen que enfrentar en las iglesias. Y yo no quiero hablar en una forma negativa en el día de hoy, pero necesito advertirle. A ver, cuando la gente entra en la iglesia, la gente cree que ya entró al paraíso. Y no es cierto. Todo, mire el que está a su lado. Mire, ese que está a su lado tiene más defecto que lo que usted se piensa. Y ese que está a su lado puede hacerle pasar algunas serias a usted. Chéquelo bien. Y chéqueme a mí también y yo lo estoy checando a ustedes. Amén. No podemos confiarnos 100% los unos a los otros. Esa persona que está a su lado tiene más defecto, hermano, que el chupacabra quizás. Pero gracias al Señor por Cristo, que nos lleva de gloria en gloria, triunfo en triunfo y victoria en victoria. Amén. Así que dígale, yo no me fío mucho en ti. Dígale, oye de ella, tú no eres la persona que me va a llevar el cielo a mí. Amén. Ok. Entonces, hay algunos, en inglés sería unos disappointment, dicen los americanos, desaliento, situaciones que usted pudiese mirar, que le van a tumbar el ánimo. Amén. Y entonces, yo le voy a decir cuáles son las cosas que le van y el diablo puede usar para desanimarle a usted. Amén. Desalentarle, desanimarle, desaliento en el camino del Señor. Amén. Cuidado con el desaliento. Yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Juan. Sí, vamos a ir, vamos a comenzar por aquí. Segunda de Juan, en el versículo 4. Digo versículo 4 porque Segunda de Juan nada más tiene que un solo capítulo. Está muy económico. Bueno, Juan no era de Monterrey. Segunda de Juan, versículo 4. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos. Oiga bien, Juan le está hablando a la iglesia y presenta a la iglesia como la señora elegida. Si usted nota, dice en el versículo 1. Oye, ¿no encuentran primera de Juan, segunda de Juan? Ok, ahí está. Está tomando el Nuevo Testamento para abajo y antes de llegar a Apocalipsis y Judas por ahí, usted se detiene. Ok, dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con vosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Ahora dice versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermano mío, es un enorme gozo, es un placer, es un privilegio él, nosotros y también nosotros como líderes, como ministros, mirar a personas que comienzan a caminar en el camino del Señor. ¿Cuántas veces hemos visto padres y madres que después de haber orado mucho tiempo por sus hijos, comienzan a ver a sus hijos enfilándose en el camino del Señor y se sienten gozosos? Amén. Pero también muchas veces existe el desaliento, el conflicto al ver cómo después de varios meses de estar caminando en el camino del Señor, mucha gente comienza a apartarse, a irse del camino. Es por ello que tenemos nosotros que tener cuidado. Hay varios asuntos que se pueden levantar y se levantan en cualquier iglesia y se va a levantar en esta, se va a levantar en la de la esquina. Esto es algo común y corriente y usted tiene que ser advertido en el día de hoy al respecto. Amén. Es nuestra responsabilidad, por ello, como creyente viejo. ¿Cuántos son creyentes viejos aquí? Hay poco. Oye, todo el mundo nuevo creyente aquí por lo que veo. Todo creyente viejo, oiga bien, tiene que tener la responsabilidad de usted no ser una piedra de tropiezo para otra persona. Hello, eso es importante. Amén. Aunque, le voy a decir, aunque no haya piedra de tropiezo, el diablo va a levantar una en cualquier momento y cuando usted menos lo espere. Por ello, usted tiene que tener mucho cuidado. Note, cuando usted viene al camino del Señor, siempre que nosotros venimos al camino del Señor, siempre hay una anticipación de que algo hermoso va a ocurrir en nuestras vidas. Recibimos al Señor con todo gozo. Y eso es lo primero. ¿Sabes por qué nosotros recibimos al Señor con gozo? Porque cuando nosotros estuvimos en el mundo, andábamos en el mundo, veníamos cargados. con una carga que no podíamos resistir. Y en los primeros días, momentos y meses que el Señor nos perdona, el gozo del Señor viene a nuestra vida. El Salmo 32 dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Cuando usted es perdonado, se le va un peso de arriba y usted se siente explotar. Mi pregunta es, ¿por qué razón los nuevos creyentes tienen mucho gozo y a los viejos creyentes se le va? En una iglesia, usted puede saber quién es nuevo creyente y quién no lo es en la forma en que alaba. Amén. El nuevo creyente que se convirtió de corazón, se entrega a la adoración. El viejo creyente se queda nada más observando y mirando. Dice: a ver, ¿cuándo se le irá a quitar el primer amor? Eso te ocurre porque tú estás en el primer amor. ¿Ha escuchado usted esta expresión? Cuando te llegue la que te va a llegar, ya vas a saber. Hermanos míos, el primer amor nunca debió haberse leído a usted. En el libro de Apocalipsis dice en una forma bien clara que una de las iglesias se le fue el fervor, se le fue el primer amor, y por eso el Señor la reprende. Gloria a Dios. Cheque el que está a su lado y pregúntele si ya se le fue el primer amor. Amén, porque no hay otro amor, tenemos uno solo. Gloria al Señor, bendito su nombre para siempre. ¿Cuál es el gozo cuando nosotros venimos al Señor? Vamos a ver el libro de los Hechos en el capítulo 8. Hay algunas cosas que ocurren que es motivo de gozo. ¿Por qué el creyente en la iglesia puede estar siempre gozoso? Vamos a ver. Libro de los Hechos, capítulo 8. Amén. Si usted nota en el capítulo 8, allí narra la historia de Felipe y el eunuco etíope. Ok, el eunuco etíope iba por el desierto de Samaria. El Espíritu Santo envía a Felipe a predicarle. Felipe le predica y luego le bautiza. Amén. Si usted te nota en el versículo 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La confesión de sus pecados, la identificación con el cuerpo de Cristo, amén, el sentido de participación genuina en el evangelio generó en este recién convertido, ¿qué cosa generó? Gozo, amén. Ahora, el gozo del Señor, dice su palabra, es nuestra fortaleza. Por lo tanto, el creyente que no vive una vida de gozo no se va a sentir fortalecido. Y usted tiene que buscar este gozo. Ahora, yo quiero que usted note que se nos da la oportunidad a nosotros de comenzar de nuevo. Ahora bien, rápidamente, el creyente que llega al camino del Señor tiene gozo. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted recién se convirtió. ¿Cuántos se recuerdan cuando se convirtieron? Querían estar en la iglesia todos los días. Querían que le hablaran del Señor. Se acostaban viendo televisión con la radio cristiana. Amén. Se dormía, se levantaba. Le dijeron a sus familiares lo que había ocurrido con usted. Quería traer a toda la familia para la iglesia, aunque fuese obligado, amarrado, querían traerlo. Amén. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede pasar? Y es lo que ocurre. Y aquí es donde viene lo que le quiero decir en el día de hoy. Pronto usted descubrió que no todas las cosas eran color de rosa. Y ese camino ancho de la salvación, comienza ancho el camino de la salvación. Pero luego, al dar dos o tres pasos, el camino se va estrechando. Amén. Y la bajadita de caer al Señor inmediatamente comienza a hacerse una subidita. Y comienza la demanda del esfuerzo. Amén. Hay luchas que comienzan a venir que tienen la tendencia de quitarle a usted el gozo y hacer que usted desmaye. Amén. Yo quiero que usted note. Vamos a Lucas en el capítulo 8. Amén. Usted dice, yo creía que la tentación se me iba a ir, y es cierto, se le fue por dos o tres días, pero ahora la tentación regresa, y a veces regresa mucho más fuerte que lo que tenía antes. Amén. En Lucas capítulo 8, vamos a ver el versículo 13. Ya lo tiene. Aquí habla de la parábola del sembrador. Dice, los que fueron sembrados en la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Usted no está seguro todavía en el camino del Señor, a menos de que, habiéndole llegado las pruebas, la haya vencido y todavía permanezca firme. Si usted nota, Lucas lo dice mucho más profundo que el libro de Mateo. En el libro de Mateo lo dice de una manera, dice lo mismo. Dice que la palabra cae entre gente que tiene su corazón de piedra. Amén. Pero la piedra que hay en el corazón hace que la palabra no eche raíz, sino que es superficial. Cuando viene el tiempo de la prueba, se le va el gozo. La palabra del Señor en el libro de Santiago dice, tened por sumo gozo. Oye, es al revés. Amén. Hay gente que cuando le llega la prueba, se apartan del Señor. Amén. El verdadero creyente, cuando le llega la prueba, se afirma más en el Señor. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? Amén. Hermano, me siento yo y se sentirá usted. Hay gente que dice, hermano, pero a mí me dijeron que el Señor tiene que ayudarme. Yo esperaba que por el hecho de estar en la iglesia, adorando, alabando, siendo buena esposa, buen esposo, siendo buen padre, yo entendía que Diosito, dicen muchos, iba a estar conmigo. Pero ahora parece que Diosito no me oye. Le prometí, le ofrecí, le dije, y no me oye. Por lo tanto, yo estaba mejor cuando estaba fuera que ahora que estoy en la iglesia. Y esa prueba se está permitiendo que venga para ver dónde está usted parado. Amén. El verdadero creyente, el que la va a hacer, dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. En ti me gozo, Señor, y en ti me fortalezco. Amén. ¡Aleluya! Vaya Santiago ahora en el capítulo 1, rapidito. Santiago en el capítulo 1. Gracias al Señor. Este versículo ya usted se lo sabe de memoria. Santiago 1, 2, léalo. Hermanos, a ver, no, pero yo quiero que lo lea mirándole así las orejas al vecino. A ver, mire la cara del que está a su lado. ¿Ya lo tiene? A ver, leed los uno, No, pero léale a ella. A ver, ¿ya lo tiene? Menciónele el nombre si le conoce el nombre. Dile fulano, a ver. A ver, ¿ya le dijo el nombre? Ok, dígale, ¿cómo se llama? Y si no le conoce el nombre, aproveche y dígale, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, yo soy fulano. ¿Ya le sabe el nombre? Ok, dígale. Bueno, yo le voy a decir a usted, venga, yo le voy a decir a usted. A ver, ¿está lista, hermana? Ok, cuando yo le pegue a la hermana aquí, usted le pega al que está al lado, allá. A ver. Hermana María López. ¿Ya le dijo el nombre al vecino? No, míreme a mí. Mi Biblia dice que cuando le llegue la que le llegue a usted de cuando en vez, que se goce. ¡Ay! Esa estuvo bien. Otra, dígale. ¿Ya le dijo a ella? Dígale. La Biblia dice que se goce en medio de la prueba. Que se goce, que cuando esté probado aprenda a levantar las manitos y decir gloria a Dios. Amén. Aprenda a abrir la boquita y diga a tu nombre gloria. Amén. Aprenda a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y si lo hace al ratito, a pesar de la prueba, viene el gozo del Señor a mi vida, a su vida. Yes. Vamos a ver si lea. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Amén. Usted entra a la iglesia, hay gozo circunstancial, pero hay un gozo efectivo que el Señor quiere traer en nosotros. Y el Señor quiere que usted aprenda a que Jesús sea la fuente de su gozo. Entonces, eso es. Amén. Pero hay mucha gente, dice Lucas, donde leíamos, que su gozo es temporal. Y cuando vienen las pruebas, no están arraigados y se apartan. Amén. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo puede ser usted un cristiano a prueba de pruebas? Un cristiano, amén. Le voy a decir, ¿cómo puede echar usted concha? Un cristiano conchudo. Sí, ¿ha visto usted? Miren, las jaivas una vez al año tienen que cambiar la concha, porque tienen que crecer y el caparazón no crece. Las víboras una vez al año tienen que cambiar el cuero. El caracol tiene que... ¿Ha visto usted muchos caracoles vacíos que usted se encuentra por ahí? Hay que cambiarlos porque van creciendo, ya no caben adentro. Y oiga bien, cuando uno de estos animalitos no tiene el caparazón, tienen que esconderse hasta que se endurezca el que le está creciendo, porque en ese tiempo son muy vulnerables. Cualquier ave viene, lo picotea y se lo come, porque no tiene el caparazón. Amén. El cristiano, a ver, chéquele el caparazón al que está a su lado, que no echa concha. Amén. Cristiano que no echa concha es muy vulnerable. Cualquier viento le sopla y lo tumba. Amén. El diablo no se pone a perder mucho tiempo con el cristiano encaparachado. Busca a los más tiernos. Dígale a su vecino, yo no soy presa del diablo. Por lo tanto, me voy a esconder en el closet secreto, bendito Dios. En el tiempo de mi vulnerabilidad, voy a estar en la iglesia. ¿Sabe lo que el diablo hace? Cuando usted está triste, no, le evita venir a la iglesia. Para que esté más triste y más vulnerable. Amén. O dentro de la caverna, de la cueva de su protección, que es la iglesia, tiene viboritas a veces para evitar que usted entre como quiera. Gloria a Dios. Amén. Y protéjase allí, nutriéndose del poder de Dios y de su palabra, para que ese caparazón de la fe, que es la coraza, la coraza, bendito el nombre de Dios, y el escudo del Espíritu, pueda apagar los dardos del enemigo que lance contra usted. Gloria a Dios. Dios no le ha salvado para que se pierda. Dios no lo ha entrado a probar de la doctrina sana para que al final termine en el infierno. No, para eso le trajo Dios. Aleluya. Ahora le voy a contestar la pregunta. ¿Quiere que le conteste la pregunta? ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Cómo he hecho caparazón, hermano? ¿Cómo he hecho concha? ¿Quieren saber o no quieren saber? No, ya. No le digo. ¿Cuántos de ustedes quieren echar concha? Levanten la mano los conchudos. Los jóvenes no quieren echar concha. Se van para que se los come el diablo. Pues levanten la mano entonces. Levanten esa mano como siempre. Eso es. ¿Quieren saber cómo se echa concha? Vaya a Colosenses. Este es el versículo de los conchudos, espiritualmente hablando. Miren, hermano, yo tengo concha. Yo tengo una concha, hermano, de 4 pies de ancho. Sí, y esto lo aprendí. Antes de buscar el versículo, le voy a decir esto. Mi esposa sabe, cuando yo estaba tiernito en el ministerio. Oiga esto. Oye esto, chico. Mire, lo que más duele es que otro pastor critique a uno. Eso, ¿cómo duele eso, hermano? Ah, así como cuando alguien habla mal de usted. ¿Le duele a usted? Que lo ponen, hermano, como un espantapájaro exhibiéndolo allá. Bueno. Y lo peor es, si dijeran algo de usted, o si dijeran algo de uno que fuera verdad, por uno en el fondo, aunque no le guste, dijera, bueno, al cabo ese es cierto. Pero lo peor es cuando dice algo de usted que no es cierto. Una calumnia. Eso, hermano, eso duele. Y a los 2 o 3 años todavía está usted sangrando de esa espina. Y a veces no se saca la espina. A veces se deja la espina dentro y comienza a adorar la espina que le causa el dolor para recordarme. Cuando se me va a olvidar, el puñal clavado lo muevo para recordarme quién me lo clavó. Esa es la forma de la gente. Y yo recuerdo que estaba hablando con un pastor una vez. Y lo vi así muy calmado, muy. Digo, oye fulano, ¿y cómo tú le haces? Dice, te voy a enseñar el secreto. Tiene que echar concha. ¿Concha? ¿Qué es eso? Dice, ¿no sabe lo que es una concha de tortuga? Digo yo, háblame en el idioma espiritual, que me está hablando muy carnal. Tú me estás diciendo que tenga la coraza. Dice, sí, tiene que encorazarte. Dice, para que cuando el diablo lance todos esos dardos, no te penetren. Pegan en la concha. ¡Cas! Rebotan. Y tú sigues tan campante caminando como siempre. Ahora yo le dije, ¿y cómo se echa concha? Y no me supo decir. Tuve que pasar muchos años. Y mucha Biblia para saber echar concha. Pero le voy a decir, ahora estoy muy conchudo. ¿Quiere que le diga el secreto de mi concha? Ustedes me han escuchado a mí decir, que digo, díganle lo que quiera, I don't care. ¿Me lo han escuchado? ¿Qué es lo que? No me importa. ¿Qué? No me importa. Amén. Con el Señor y para el frente con Cristo. ¿Quieren saber el secreto? ¿Quieren saber el secreto? A ver, levante la mano a los que quieren saber el secreto. Ah, sí, entonces sí, abran la Biblia. Ok, no, sí, con tanta exigencia, yo le digo. Colosenses. A ver, dígale que este vecino, este es el secreto de las conchas. Colosenses. Sí, si usted es demasiado sensible, tiene que entender esto. ¿Lo tiene? Yo no, ya lo tengo. Colosenses capítulo 3. No 13, porque no tiene 13. 3. 3. Vamos a leer. Vamos a leer desde el 1. Pero vaya, esto es vital, hermano. Este es el secreto para usted ser a prueba de dardos y estar firme. Lea. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí viene. Número 1. Poned la mirada. Me paro aquí. Número 1. Debo de. 1. Poner la mirada. Eso significa enfocar mi atención. ¿Dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Uno de los problemas por los cuales la gente se anda deprimiendo y el diablo saca a mucha gente del cuerpo de la iglesia es porque andan mirando la fe del vecino. Amén. Hay gente que son tan fácil de desanimar. Hay gente que son especialistas en desanimarse. Están muy contentos hoy y tienen un criterio de alguien o un criterio de la iglesia, y de repente viene una persona y le dice: ¿tú vas a esa iglesia? Oh, sí, yo estoy contento. Aleluya, gloria a Dios. Dice: no, yo de ahí vengo. A ver, ¿qué te pasó? Pues no, pues mira, deja, siéntate, vamos a tomar una taza de café que te voy a contar. Y ahí comienzan racatacata. Le voy a decir, mucha gente, las cosas que hablan, si tiene, hay gente que de las cosas que hablan, 10% es verdad y 90% es cuento. Frosting. Y cuando viene a ver, o verdades, entre comillas, pero distorsionadas, que no son verdades realmente. Cuando usted viene a ver, hermano mío, la fe que usted tenía, usted cambia dramáticamente su forma de pensar. ¿Por qué? Porque en vez de estar poniendo la mirada en las cosas de arriba, anda escuchando voces. Amén. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y las mías me conocen. Una de las cosas que usted tiene que aprender es a escuchar la voz de Dios. La voz de Cristo y entender, tener el discernimiento espiritual en su vida para poder entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo le contaba a ustedes en estos días que en la gente que es pastor, literal, de ovejas en el Medio Oriente, había un señor que estaba haciendo un research en el Medio Oriente y estaba un tiempo viviendo con unos pastores para poder entender alguna de estas cosas. Y dice él en sus escritos, dice, literalmente, hermanos, ocurre así. Dice que había un pastor que tenía un montón de ovejas. Pero un montón de ovejas. Y él dijo: mira, te voy a enseñar cómo son las ovejas. Dice, mira, él tenía un chiflido que cuando lo daba, las ovejas venían. Y le dice: mira, trata de imitar el chiflido. Hazlo de la misma manera. Y aquel lo imitaba y las ovejas no venían. Dice, mira, el otro pastor que me cuida las ovejas, ven, para que tú veas, aquí es el grupo que yo cuido. Ven, chíflale. Y lo imitaba casi igualito. No venía. Dice, ahora, fíjate yo. Le chifló, inmediatamente vinieron. Dice, ve, las ovejas conocen, escuchan, disciernen, saben quién es su pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es importante. En la iglesia, usted tiene que aprender a escuchar la voz de su pastor. La voz de sus pastores. Hay gente, hermano, le voy a decir esto. Mire, yo estaba escuchando el mensaje que el hermano estaba predicando anoche y yo me gozaba. Porque hay cosas que él dijo que yo sé que son ciertas. Y yo sé que era Dios que estaba hablando, porque nada de lo que él dijo yo le dije que dijera. Ni él no sabe nada porque no viene aquí. Y una de las cosas que él dijo, oiga esto, voy a poner esto como ejemplo. Voy a poner esto como ejemplo. Esto es un ejemplo nada más. Una de las cosas que él dijo, oiga bien, él dijo, hay ocasiones donde personas, y estaba hablando de diezmos, ¿se recuerdan ustedes? Dijo, hacen un negocio, son fieles en sus diezmos en todo, pero el día que hacen el negocio y reciben cierta cantidad de dinero, dicen, de esto no voy a dar. ¿Sabes qué? Yo me quedé con la boca abierta. Digo, ¿sabes? Eso ha pasado aquí en la iglesia. Aquí hay gente que han sido fieles en esa área y un día reciben una cantidad considerable de dinero. ¿Y sabes qué? Le comentan a alguien, esto voy a dar esto a Dios. Y eso ha ocurrido. Y aquí dentro de la iglesia se han levantado gente que dice, no, tú no debes diezmar de eso. Porque eso no es así, porque la Biblia, y destruyen en contra de ese tipo de personas todo lo que la enseñanza de la doctrina se ha dado. Se hacen en ese día, en ese momento, pastores sin serlo. Y usted se deja pastorear de alguien que no tiene autoridad para hacerlo. Y al final queda usted en la lona tirado. Y usted no sabe por qué. Pero yo, no, revise y entienda el porqué. Tiene usted que tener mucho cuidado. Usted debe de escuchar, amén, no voces extrañas. Usted tiene que escuchar la voz del Señor. Usted no puede estar escuchando voces extrañas. Se pone a escuchar voces extrañas, usted termina confundido. Y en medio de la confusión, mire usted, para escuchar la verdad de Dios, hay ocasiones que usted una verdad necesita 1 o 2 años para entenderla. Y una falsa doctrina necesita 3 o 4 segundos expuesto a ello para que le venga la duda por 20 años. Amén. Ok, vamos a seguir mirando. Entonces usted tiene, dice, para echar concha, escama, para echar coraza. Tiene que, número uno, poner la mirada en las cosas de arriba. Ahora, no me cierre Colosenses y váyase rapidito, ponga el dedito ahí en Colosenses y le voy a enseñar cómo ocurre, qué es poner la mirada. Segunda de Corintios, ahora, en el capítulo 3, miren la importancia de mirar, ver, contemplar. Oh, gloria a Dios. Primero vamos a leer 2 de Corintios 4:18. Primero, 4:18. Oiga bien, ¿qué dice? No mirando nosotros. Lea conmigo, ya lo tiene, lea conmigo. Quiero oír esa boca, ver esa boca moviéndose y oír esos labios articular. A ver, échele. ¿Qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aquí nos habla de que usted y yo tenemos que aprender a desarrollar la visión espiritual, el entendimiento espiritual, el ojo que vea las cosas divinas. Todas las cosas que se ven son temporales. Mírele el cuerpo al que está a su lado. Amén. Eso es temporal. Mire el techo. Eso es temporal. La ropa es temporal. Lo que se va a comer es temporal. Todas las cosas que se ven, que se perciben, son temporales. Si usted se enfoca y el centro de su gozo es ese monigote que es temporal. Esa muchacha que es temporal. Tal o más cual título que es temporal. Y se enfoca en las cosas temporales. Amén. El temporal cuando venga se lo va a llevar a usted. Pero si usted aprende a mirar a Cristo, a poner la mirada en lo que no se ve, pero que usted sabe que está ahí, que es lo real. Pone la mirada. Amén. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Ahora vaya al 3, donde le dije ahorita. ¿Cuántos son convertidos aquí? Vamos a leer desde el 14, 3:14. Número 1. En el 14 dice que el chango, digo Satanás, su papel es hacerlo ignorante a usted. El papel del diablo es hacerlo ignorante, número 1. El papel del diablo es confundirle. El papel del diablo es cambiar los valores de las cosas. Las cosas que no valen se ponen como si valieran mucho. Y las que valen como si no sirviera. Tostarle el entendimiento a la gente. Ese es el trabajo y el papel del diablo. ¿Todavía estamos? Vamos a ver. Versículo 14 dice: pero lea 3:14, segunda de Corintios. Lea, ¿qué dice? Pero el entendimiento de ellos se embotó. Repita, se embruteció, se emburreció. Bueno, no sigo diciendo cosas para que no se ofenda a alguien. Se le embotó la mente, se enlimbó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubriendo el cual por Cristo es quitado. Note usted, la gente puede cubrírsele un velo. ¿Estamos mirando? Siga mirando. Pero vamos a ver otro versículo, yo creo. Ok, no, vamos a seguir mirando. Dice, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Oiga esto, me paro aquí. Todo aquel que se convierte al Señor, el velo tiene que quitársele. No entiendo. Si en verdad usted se ha convertido, ¿cómo puede tener un velo e irse como chivo al matadero, ovejo al matadero, ciego, al mundo? No está mirando el precipicio. ¿Cuántos son convertidos aquí? ¡Amén! Levante la mano a los convertidos. Déjela arriba. Usted no puede tener velo. Baje la mano. Usted no puede tener velo. Cuando se conviertan, el velo se le quitará. No entiendo por qué hay gente que no mira, miran a través de una cortina. ¿Qué pasa? Yo le voy a decir lo que pasa. Y a menos que usted mire claramente, ¿qué es tener concha, tener coraza, tener protección? Un tanque de guerra se llama un acorazado, coraza. Un barco de guerra, un acorazado, se llama de hierro, acero, coraza. ¿Qué es tener coraza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuántos de ustedes creen que necesitan tener coraza? Si usted es la persona que cuando hablan algo mal de usted, ahí anda todo deprimido, no tiene coraza, está vulnerable, el corazón lo tiene fuera de la caja, expuesto para que todo el mundo le diga ¡ting! Y ya. Amén. Cuando las cosas no le salen como usted cree que debe de salirle, ahí anda todo deprimido, está expuesto. está exponiendo su debilidad, no tiene coraza. ¿Me sigue? Cuando tiene necesidad, dice, Dios me ha dejado. No mira, no tiene coraza. Usted necesita ser un acorazado. Dígale que está a su lado, te dijeron barco de guerra. Necesita tener coraza. ¿Cuántos saben, cuántos reconocen que no tienen esa coraza? Ahora, ¿qué tan gruesa es la coraza suya? Hay diversos niveles. La coraza suya es de Chirroc. Solamente puede resistir que el niño chiquito de su casa le golpee. Pero el marido, cuando llega borracho, hace puerta por el Chirroc y entra. Su coraza es de Playwood de un octavo. De madera. Si su coraza es de madera, yo con un serrucho, entonces la prueba es tipo serrucho. Y abro puerta. ¿De qué su coraza? De hierro. Qué grosor. Porque yo voy con la antorcha del hermano Ruiz y hago puerta. Entonces la prueba es prueba de antorcha. Y el diablo sabe qué tipo de prueba puede venir. Y el diablo trata de probar la coraza que usted tiene. ¿Qué es? ¿De una pulgada, de dos pulgadas de hierro? ¿Sabía usted que una bala, la bala de un avión A-10 Thunderbolt, la bala de un A-10 son del tamaño de latas de soda, la bala? Y cuando un avión de esos tira con un cañón que tiene, una bala de esa, le da un tanque de guerra y le hace un hoyo como este tamaño. No importa que tenga varias pulgadas. Entonces, ok, si usted es un acorazado como un tanque de guerra de esto, entonces usted puede resistir el puño del niño, un demonito que venga por ahí que usted está fuerte. Usted puede resistir el serrucho o la antorcha del hermano. Amén. Pero quizá una bala. Pero el Señor quiere que usted tenga una coraza a prueba de todo ataque del enemigo. Porque la Biblia dice, y nada os dañará. Entonces hay una coraza que se llama búnker. ¿Sabe lo que es un búnker? Hay unos búnker que la puerta de esos búnker es del grueso de este templo, de puro acero, que resisten una bomba atómica sobre ella y no la mueven. Estamos mirando. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tipo de coraza tiene usted? De búnker, dice el hermano. Bueno, yo la mía, yo espero que esté por ahí. Que, a ver, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró? Ay, porque el marido la miró mal. Coraza de huevo de gallina. Los huevos de gallina están acorazados, el pollito está acorazado adentro. Pero si no está escondido, viene el sopilote y hace sopilotada con él. Pero si el huevo de gallina, la coraza fuera de acero, el sopilote se tuerce el pico. ¿Cuándo le va a entrar? Le estoy hablando en una forma práctica. Este grueso de coraza son niveles de fe. Niveles de madurez. ¿Dónde estás? Ahora, la pregunta es, todavía está en el aire, hermano, no me ha terminado de decir, ¿cómo puedo yo desarrollar una coraza del grueso de este templo alrededor de mí? Amén. Y decíamos que hay que comenzar a tener la mirada abierta hacia las cosas espirituales. Ahí es donde estamos. No me he ido todavía. Volvemos al texto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Ok. Lo primero que usted necesita para comenzar a echar concha contra el enemigo es que se le quite el velo. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron ya? Me levantaron la mano casi todos. Si usted se convirtió de verdad, si no es, me está echando cuentecito, si no está hablando mentirita, usted entonces le ha sido ¿qué? Removido el velo. El velo al que se convierte le es quitado. Le es quitado. Ahora bien, usted mira a algunos hermanos que están ahí. Chéquele a algunos hermanos su textura de piel. ¿Está mirando a algunos que están medio prietitos? ¿Están mirando? Esos hermanos son blancos todos. ¿Por qué están así? ¿Quién los ha encarbonado? 100 grados de temperatura allá afuera. Usted coge al más prietito que está aquí, ¿eh?, y me lo pone en un ambiente de aire acondicionado. Una vez, mire, yo no soy tan blanco, yo tengo el prieto detrás de la oreja, yo olvídese. Mire, una vez, yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo el internado de medicina, que es el último año profesional ya a nivel universitario para usted graduarse, yo recuerdo que por un año yo no vi la luz del sol. Lo tenían encerrado, hermano. No estaba encerrado en ninguna cárcel, pero el hospital era como si fuera una cárcel. Yo llegaba al hospital cuando el sol todavía no salía. Y yo salía del hospital cuando solía salir, ¿eh?, porque a veces me echaba 3 días sin salir del hospital. Salía cuando ya la noche había caído. En luces artificiales. Hermano mío, cuando yo salí de ahí un año después, estaba más blanco que el más blanco que está aquí. Amén. ¿Qué hace la luz del sol en nosotros? Activa una sustancia que se llama la melanina. Y la melanina es un sun blocker para que el sol no nos haga daño y usted no se muera. Hay cierta situación que ocurre a nivel del cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Cuando a usted se convierte, Dios le prepara para que usted comience a echar coraza. Y puede permanecer con el mismo gozo. Porque el gozo, a medida que miro más al Señor, más tengo del gozo del Señor y menos tengo de las circunstancias. Lea ahora, versículo 16. Traemos 2 Corintios 3, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? El velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Párele allí. Párele allí. No, pero párele allí porque a veces usamos esto como estribillo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Usted no sabe lo que está cantando. Yo le voy a explicar lo que usted está cantando. Lea de nuevo. Cuando se conviertan, el velo, oiga bien, la cáscara vieja. Sí, porque hay gente que tiene cachaza, coraza, son corazudo, y reaccionan a las cosas del mundo. Fácil. Dice, cuando se conviertan, yo lo voy a descacarar, dice el Señor. La cobertura vieja tiene que ser quitada. Al huevo hay que quitarle la cáscara. Al huevo hay que desnudarlo. Dice, y le voy a quitar el velo. El velo que el diablo le tiene puesto. El velo de manipulación. Gloria, yo no sé cuántos de ustedes ya se le ha quitado el velo. Por amor a Dios. Muchas veces el Señor nos quita el velo y usted se siente desnudo y quiere ir corriendo a vestirse otra vez con la misma mugre. Le están desnudando para darle una cobertura nueva, gloriosa. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién va a poner vestidura de oro en un cuerpo apestoso? Me apesta el oro. ¿Quién va a poner perfume fino? Eau de toilette. Decimos nosotros en francés. Je ne parle pas français. ¿Quién se va a poner eau de toilette? Hueliendo a sudor de sudado desde que nació chiquito. Amén. ¿A usted ha tratado usted de esconder el mal olor sin bañarse? ¿Cuántos de ustedes han tratado alguna vez? Nadie aquí. Confiese. Usted levanta la sala y lo que sale no le gusta y no le da tiempo y sale corriendo y agarra un desodorante. Más apesta ahora. A ver, si se ríen porque lo estoy descubriendo. Así es, así es, así es. Amén. Gloria a Dios. Oiga bien, nadie pone perfume fino sobre ropa andrajosa. Amén. A usted tienen que agarrarlo por las greñas, hermano, y llevarlo y meterlo en la tina y desinfectarlo. Y después que lo bañan y lo desinfectan y le cambian el agua 3 o 4 veces porque sale negra, una y otra y otra y otra y otra, y hasta la tapa, la tubería de todo lo que sea. Entonces, cuando ya el agua sale limpia, le echan el rinse, el spot free rinse, los perfumes y después que lo emperfuman y lo embalsaman y lo embaldonan ahí, entonces le traen las toallas frescas y luego viene el talquito. Qué rico se siente el talquito. El talco agarra la humedad, el antihumectante. Yo también sé de eso. Y después que le pone el antihumectante, viene el deodorante, lo que bloquea la peste cuando sale, y ahí lo bloquea, o el antiperspirante, así se llama. Y luego del antiperspirante, entonces usted, bueno, yo no sé si se afeitó antes o después, pero si se afeita ahora, entonces usted se pone el dressing. Yo con puro jabón, hermano, porque no, a eso no llego, pero yo sé lo que se pone. El dressing, y luego de eso se pone el aftershave, y luego se pone la colonia o el perfume. Amén. Y luego entonces usted se viste con ropa fina, olorosa, Downy. Se la pone arriba y ahora usted se siente fresco. Amén. Así mismo, el Señor quiere, hermano, y usted, las pruebas a veces vienen para esa cáscara vieja, hay que quitarla. Hay que quitarla, hay que quitarla y poner lo nuevo. Lea, cuando se conviertan al Señor, si usted está convertido, el Señor comenzó el proceso de quitarle la cáscara. Le voy a decir, el proceso de descascararlo, usted comienza e inmediatamente se convierte. Por eso el gozo así que de ¡ay, ay! Nada más le dura 3 meses, hermano, porque luego el Señor dice, para luego es tarde. Este muchacho se me va a acostumbrar, me va a mal acostumbrar. Hay que comenzar a descascararlo. Y ya comienza un ángel por un lado y otro con un machete y otro con el martillo a darle forma a usted. Y duelen los martillazos. Gloria a Dios. A fortalecer. Ahora es el Señor que produce la cáscara nueva, que lo hace a usted victorioso. Vamos a ver si es cierto. Ahora bien, dice, en el versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu. Ok. Mi Biblia dice, y no se asuste usted, mi Biblia dice que cuando usted cree, oiga, rápido, yo voy a Efesios, todavía no estamos en Colosenses, no me quiten Colosenses el dedo todavía allí, pero yo voy a Efesios, Efesios 1. Aleluya. Versículo 1:13 dice de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pare ahí. Cuando usted creyó, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el libro de Corintios, donde estamos leyendo, versículo 3, capítulo 3, versículo 17, dice que cuando fuimos sellados con el Espíritu, fuimos sellados con Cristo. Porque dice, porque el Señor es el Espíritu. Por eso decimos que cuando usted recibe a Cristo, Cristo viene a vivir dentro de su vida. Ahora, donde está el Espíritu, donde está el Señor, allí hay libertad. Entonces usted no puede ser oprimido, porque el Señor que le da libertad vive dentro de usted. Ahora la pregunta del millón de dólares que estamos ahorita tratando de contestar es, hermano, entonces, ¿cómo es este asunto? Porque ya me convertí, pero, hermano, la cachaza vieja, la cáscara vieja todavía está ahí. Hermano, me convertí, pero me siento como desnudo. Hermano, me convertí, pero todos los ataques me han llegado. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo comenzar a desarrollarme? Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, así como se mira en el espejo. Colosenses, donde leemos ahorita, dice, tienes que mirar hacia arriba la gloria de Cristo. Y aquí dice, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. Metamorfos, dice ahí en griego. Metamorfos. Morf es forma. Metamorfo. Cambio, transformación. ¿Ha visto ustedes? Le voy a poner este cuento. ¿Cuándo ustedes se acuerdan de una movie, de una serie de televisión que salió hace unos años que se llamaba El Hombre Increíble? Hulk. ¿Se recuerdan de Hulk? ¿Se recuerda? Ese es el mejor ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Que era un hombre. Le voy a contar la historia. Es un testimonio. No. Mire. Sí, era un hombre que era un médico que se puso a experimentar y que qué sé yo qué, y que de repente que hizo un experimento que él se dañó, dice. Esa era la historia. Entonces, él era muy pacífico y andaba caminando por todas partes, pero cuando miraba una injusticia que se enojaba, se transformaba. ¿Y se recuerdan ustedes cómo hacía? Hacía así. Y por aquí los músculos, los bíceps salían así. Y la ropa hacía así. ¿Y sabe quién era el Hulk este? Yo creo que era el gobernador. ¿Quién era? Sí, pero no, era Warner Sessional, el gobernador de California, era el que hacía. Creo, ¿no era ese? Ok, bueno, quien fuera. Entonces, oiga bien, ¿se recuerdan de lo que estoy hablando? Y la ropa, y se quedaba sin camisa con pantalones cortos. Y las piernas así. Se transformaba. Dios no quiere que usted se transforme así, pero estoy hablando en lo espiritual. ¿Dónde están los Hulk de Cristo aquí? Amén. Gloria a Dios, se da cuenta. Así es. Entonces usted va caminando por ahí calle. Alabaré, yo soy humilde, yo no soy nada. Na, na, na, na, na. Y viene el diablo y lanza, dice, allá viene Caperucito Rojo. Allá viene Pulgarcito y viene y ¡shakete! Y le lanza el primer dardo. Amén. Y sabes qué, y cuando le pega, ¡ping! Rebota. Entonces usted dice, alguien me ha pegado, alguien se metió conmigo, se metieron con el hijo de papi, ay, ay lo que va a pasar aquí, yo que venía tan humilde, ay, ay, yo no quisiera saber lo que va a pasar aquí. ¡Daddy! Han tocado a tu baby. Y David dice, estoy dentro de ti, porque el Espíritu es el Señor. Y las almas de vuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y aquí viene la fortaleza. Y usted pelea no en la carne, sino en el Espíritu. Y usted comienza a decir, so diablo, que daddy te reprenda y te amarre. Con el poder de la fuerza de Cristo te revoco. Quítate, te atreviste a tocarme. Amén. A los lugares secos hay victoria en Jesús. Ahora predico, ahora te doy contra, ahora soy fortalecido, ahora me gozo, ahora alabaré y glorificaré con más fuerza a mi Señor. Gloria a Dios. ¿Y ahora quién me controla? El diablo quiere que usted pelee en el área de él. Allá levanta, a veces tiene el demonio en la casa vestido de marido o de mujer. Y ahí lo tiene. ¿Y quiere que usted pelee? No. Yo peleo con las armas que el Señor me ha dado. ¿Por qué voy a pelear con resortera si tengo un tanque de guerra? Gloria a Dios. Ay, ya tengo que irme. Ven y ven el primer punto. Le debo lo demás. Gloria a Dios. Ah, pero es que no he terminado con Efesios. Le debo un versículo. Vamos rapidito a Efesios. Sí, porque fue que... Entonces, lo primero era que... Cuando usted pone la mirada en Jesús. Pone la mirada en Jesús. Amén. Contacto visual con Jesús. ¿Cómo se pone contacto visual con Jesús? Dice que usted es transformado. Usted cambia. You change, brother. Amén. Vamos a ver Colosenses. No, estaba en Colosenses ahora. Ahí fue donde le dije al principio que pusieron el dedo. Tengo que terminar esto porque yo no terminé la idea. Y no la puedo dejar la idea mocha. Colosenses capítulo 3. Aquí es donde viene el poder en la transformación. ¿Qué dice? 3:5. Oiga bien, en el versículo 4, en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por eso ahí hay fuerza para usted hacer morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por lo cual viene la ira de Dios. Usted no tiene capacidad de hacer morir lo terrenal si no está conectado con Cristo y sacando fuerza del Señor. Amén. Pregunta, un amigo televidente. ¿Hay preguntas aquí? Raise your hands. Una pregunta, hermana Palacios. A ver, aquí viene Mr. John. Por allá, Juan, mira, allá. Copeta, Juan. Ahora, pon la direccional a la derecha. Turn right. Sigue, avanza. Me poniendo la direccional a la izquierda. Stop, ahí, mero. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Le quería hacer una pregunta acerca de que cuando nosotros pecamos contra el Señor nos perdona, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que pagar las consecuencias del pecado, ¿sí? Hay, o no? Claro, hay pecados que vienen, depende del pecado. Hay pecado que viene y... Las consecuencias no dejan muchas consecuencias. Es como cirugía. Si yo hago una cirugía con láser, nada más hago dos hoyitos aquí en el abdomen y meto el aparato y ahí ando todo el abdomen y no hay mucha cicatriz. Pero si yo hago una laparotomía exploratoria, que es una herida que va desde el esternón hasta abajo del ombligo aquí y uno le saca la vuelta al ombligo así... parece como si tuviera un zipper. ¿Me entiendes? Hay una marca, otra marca. Así mismo es el pecado. Hay pecados que las consecuencias son internas. Heridas internas. Y por afuera no se mira mucho. Hay pecados que la gente comete que, y Dios perdona todos los pecados, que las consecuencias son externas. Por ejemplo, cualquier muchacho de esto se le mete el loco un día, da un resbalón de la iglesia y embaraza una muchacha por ahí. A los 2 segundos, dice, ay, Señor, perdóname, ¿qué fue lo que hice? De corazón el Señor le perdona. Pero a los 3 meses lo anda buscando una muchacha y dice, hay un producto. Y ahora lo que pasó en secreto, ahora toda la iglesia lo sabe. Consecuencia y la vergüenza. Y a los 9 meses, el producto es niña. Y ahora, consecuencia, hay que dejar los estudios y ponerse a trabajar. Porque la muchacha dice, bingo, tengo el 20%. Bingo, tengo dinero. Y le puede hacer lucha y problema. Consecuencia. El Señor le perdonó, pero ese muchachito hay que criarlo. Esa niña hay que criarla. Amén. Entonces, todo pecado se... O alguien se va por ahí y agarra un SIDA. Señor, sáname, Señor. Y Dios dice, no, es que ya te quiero que venga porque eres muy vagabundo. Al año, a los 2 años, se muere. Se va al cielo porque pidió perdón, pero su SIDA le acorta la vida. Amén. Pregunta. Cuestión. Dios lo bendiga, pastor. Amén. ¿Qué falta hay en aquel cristiano que por cualquier situación hable acerca del mismo cristiano o acerca de su pastor? Pues eso es mala espina, porque si un cristiano tiene algo contra su hermano cristiano o tiene algo contra el pastor, lo que tiene que hacer es venir a hablar con el pastor. Decirle, pastor, yo tengo algo contra usted, venga para acá. Sentémonos aquí y le voy a decir todo lo mal que yo he pensado de usted. Va, y saca todo. Y la persona le explica todo. Quizá fue un malentendido o alguna situación. Ahí muere. Pero si la persona con su lengua anda poniendo en mal a otra persona, ya eso es pecado. Porque aunque fuese verdad, si fuese verdad, no es la forma como cristianamente la gente resuelve los problemas. Mi Biblia dice en Mateo 18, si tiene algo contra tu hermano, la Biblia no dice, no vaya con todos los hermanos de la iglesia que conoce el teléfono para hablar. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, ve con aquella persona estando tú y él solo, Mateo 18, y habla con él o con ella. Y la segunda vez, si fuese necesario, delante de 2 o 3 testigos. Entonces, esa es la forma bíblica. Okay, porque no es justo hablar de una persona por la espalda sin que aquella persona tenga la oportunidad de defenderse. Eso es horrible. Y eso es importante. Por ejemplo, cuando alguien me habla de alguien, hermano, yo le digo, espérenme un momento. Quizás es importante que yo sepa lo que me quieren decir de la otra persona. Pero una de las cosas que yo le hago ver bien claro a la persona es, ¿está usted dispuesto a lo que me va a decir? Decímelo enfrente de esa otra persona. Y si me dice que no está dispuesto, yo no quiero ir. Ok. Que hay que dar la oportunidad a la persona de que pueda defenderse. O decir, amén. Gloria a Dios. Y eso no necesariamente es chisme en este aspecto. Porque hay gente que dice, no, yo no dije nada porque no quería chisme. No, hay cosas que hay que decirlas. Pero hay un orden para decir las cosas. Ok. Pregunta, hermano. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Usted hace rato estaba tocando el punto de que cuando usted hizo, el pastor le hizo la mención de cómo poder tomar la coraza o la armadura o la... No, él no me dijo cómo, él me dijo que él tenía, pero no me dijo cómo. Yo tuve que aprender con estos versículos. Okay. Hermano, la pregunta es, ¿es típico que en el Evangelio haya un cierto tipo de envidia o de algo en contra de los pastores. Te lo digo por esta razón. Usted dice entre pastores. Sí. Ah, oh, eso existe, pero eso es pecado. Se lo digo por esta razón, mire. Porque hermano, nadie puede envidiarle el ministerio a nadie, porque cada quien tiene lo que Dios le ha dado y cada quien cumplirá delante del Señor. Y hay pastores que sí. Miran que otro pastor está prosperando espiritualmente y dice, ¿y por qué yo si tengo más tiempo haciendo y no, quizás no ha pagado el precio que la otra persona ha pagado o quizás no tiene el tipo de llamado que el Señor le ha hecho a la otra persona? Sí, por la razón de que yo he tenido la oportunidad de que, bueno, no me ando exponiendo, ¿verdad? Pero a mí me preguntan, oye, ¿a qué iglesia perteneces? Le digo, al Centro Evangélico Cristiano. Ah, con el doctor Irving. Le digo, sí. Ah, es un buen pastor. Pero, bueno, ¿es bueno o no es bueno? O sea, yo me siento bendecido, yo siento que voy a lo que voy y se acabó. Si hay otro problema en contra de él, bueno, yo le voy a decir aquí y le digo públicamente, yo no tengo ningún problema con nadie. A mí, yo no sé lo que le habrán dicho de mí. Mire, yo soy marido de una sola mujer. La única mujer que yo he tenido en mi vida se llama Marta de León, ahí está. Es mi primera y única esposa. En otras palabras, no me pueden acusar de adúltero ni de fornicario. Nunca me he robado el dinero de la iglesia, que es la segunda cosa por la cual los pastores se desacreditan. Amén. He sido honesto y honrado en mi entrada y mi salida, he sido claro. Nunca he predicado falsa doctrina, que es la otra cosa por la cual se desacredita un ministro, la falsa doctrina. Nunca he predicado por interés. Nunca he, y no estoy tratando de justificarme, pero estoy diciendo las cosas como son ministerialmente. Nunca he tenido acepción de personas en la iglesia. ¿Usted ha notado que yo aquí trato a todo el mundo igual? ¿Lo ha notado? ¿Verdad que sí? No tengo familiaridad con nadie. En el púlpito yo soy igual con todo el mundo. Como trato a todo el mundo, yo trato a todo por igual. No tengo acepción de personas. Nadie puede decir, fulanito está ahí porque es amigo del pastor. ¿Okay? No. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, toda esa gente, muchas personas, lo que pasa es que delante del ahorcado no se puede mencionar mecate. Y delante del muerto, o delante del moribundo, no se puede mencionar funeraria. Mucha de esa gente, cuando usted checa su vida, mucha de esa gente admira el mensaje que yo predico. Dice, no, sí, el hermano predica, el hermano tiene sabiduría, el hermano hace bla, bla, bla, y dicen cosas. Pero, en ese pero fue algo que yo dije que lo expuso. Aquí hay pastores que no me quieren, y le voy a decir por qué no me quieren algunos pastores, porque aquí desde que yo comencé a predicar en el año 90, bueno, yo tengo 15 años con diálogo pastoral, pero fuerte entramos en la ciudad. Desde el 96, 97, aquí se acabó el ladronicio en las iglesias, porque yo comencé a abrirle los ojos a los hermanos y decirles, hey, vengan para acá. Número uno, los pastores, yo lo he dicho por la radio, no deben de vivir de los diezmos de los hermanos. Al pastor páguenle un salario decente, amén. Pero es un error que un individuo tenga 1,000 gente en una iglesia y se embolsille el 10% del salario de 1,000 gente. No se va a hacer rico. Y el púlpito no es para enriquecerse. Y la gente que está haciendo eso, usted sabe que ya son mis enemigos. La otra cosa que yo he dicho, predicando por la radio, y predico donde quiera, y no me escondo para decirlo, es que en la iglesia hay que dar reporte. Y los pastores tienen que reportarle a los hermanos lo que hacen, como nosotros hacemos aquí. Y todo pastor que dice, aquí solamente yo doy cuenta al Espíritu Santo, y oyen decir eso, y los hermanos abren los ojos, y los hermanos comienzan a preguntar, dicen, no, ese es mi enemigo, me está haciendo daño. Entonces, cuando usted toma la palabra de Dios y con la palabra de Dios como espada comienza a cortar lo podrido, tú el que esté podrido grita. Si aquí en esta ciudad de Houston pudieran decir algo de mí, hace tiempo que la iglesia lo hubieran destruido. Pero no pueden decir nada. ¿Qué van a hacer? Pues yo he caminado limpio. No, si yo le cuento, ay, hermano mío, por favor, si yo le cuento cosas, que no está uno para hacer eso. Cuenta cosas, olvídate. Hay gente que cuando me mira la cara se le enfría el espíritu. Y me los encuentro por donde quiera. Hay gente que a mí me saca la vuelta. Y no, a mí hay gente que a mí no me saluda. Hay gente, hermano, que yo me lo he encontrado en supermercado. Y yo he ido a saludarlo y me salen corriendo. Con el carrito, corriendo por los pasillos. Como si vieran mi esto el diablo. Y le digo, párate que te quiero saludar. Párate que saludarte que quiero, no vengo a golpearte, no, déjame darte un abrazo de hermano. Miraron el diablo, el chupacabro, se le apareció.